Mary Mary Pupapai, Chachai, Huechequeche, Pichiqueche, Lamien Caguenay. Campaña radial Huiñoquintuain Folilqueche, Mirar nuestras raíces. Alcutlein. Escuchemos. La entrevistada es Nimia Carrasco, papá y a cargo de la panadería Ruka Kofke, en Plaza Dreves, Temuco. Ella nació en la cordillera de Nahuel Buta, en el Alto Peyahuén, provincia de Malleco. La entrevistadora, Nieves Sepúlveda. Buenos días, señora Nimia. Estamos aquí con la señora Nimia Carrasco, dueña y administradora de la panadería Ruka Kofke en la población Dreves. Señora Nimia, si usted se pudiera presentar. Sí, yo me llamo Nimia Carrasco Torres, tengo 82 años y trabajo en mi panadería. Pero yo no nací acá en Temuco, nací en la cordillera de Nahuel Buta, por allá en la provincia de Malleco corresponde. Y me vine a la ciudad cuando tenía 7 años. Llegamos como en 1942 acá a Temuco. ¿Y de qué sector de Nahuel Buta? Bueno, se llama Alto Peyahuén, allá donde yo me crié. Así se llama el lugar. Está a la costa de Cholchol, como a más o menos 30 kilómetros hacia la cordillera. Ahí exactamente. ¿En qué año llegó más o menos usted a Temuco? En 1942, porque tenía 7 años, nos vinimos porque había que venir a la escuela, porque allá donde nosotros vivíamos había una escuela muy lejos. Mis hermanos mayores fueron a esa escuela, pero yo no fui. Mis padres decidieron venirse a Temuco para que pudiéramos estudiar, porque éramos hartos, pues nosotros éramos 8 hermanos. Teníamos que estudiar y allá no se podía. Y llegué aquí a Temuco y fue bastante frustrante para mí. ¿Por qué fue frustrante para usted? Porque yo no conocía la ciudad, nunca había estado. Y de hecho, cuando llegué, es algo que nunca se me ha olvidado, llegamos en carreta. Entonces, arriba en Pedro de Valdivia, yo me caí carreta abajo porque me mareó el olor de la ciudad. Un olor espantoso a benzina. Y me caí. Pero fue solamente eso, el olor me mareó. ¿Usted llegó a vivir aquí, directo en la población Dreves? Sí, pues aquí mismo donde vivo actualmente, porque con el tiempo mis padres fallecieron, mis hermanos decidieron vender la propiedad y yo la compré porque quería venirme aquí donde yo me crié. Y traje mi panadería para acá, porque yo la tenía en otro lugar. Y empecé a trabajar aquí y me ha ido muy bien. Bueno, Temuco llegaba exactamente aquí donde vivo, tal cual aquí. Después de dos casas más allá, más al sur, no había nada más que fundo, campo, fundo. No existía ni la población imperial, ni la Aquila, ni nada, nada, ni la Temuco, solamente Dreves, que llegaba hasta la calle Uruguay, solamente, y de ahí para allá, puro fondo. Todo fondo, fondo, fondo. ¿Y la vida aquí era muy distinta como es ahora? Sí, pues distinta, o sea, para mí fue distinta, pues para la gente que vivía aquí no, pues. Pero yo como venía del campo, cuando uno llega a la ciudad, si va al colegio y tiene hambre, tiene que ir a comprar un pan o lo que sea, pues. Y hay que tener plata en la ciudad para comprarse un pan. En cambio en el campo no, uno lo tiene todo, todo en abundancia. Va a la quinta, saca fruta, va a la huerta, en fin. Hay huevo, va al nido, saca huevo, come huevo, etcétera. Es diferente la vida, muy distinta, pero no se acostumbra. Eso. ¿Y usted estudió hasta qué edad? Yo estudié hasta sexto preparatoria, que son 6 años. Tenía 13 años cuando yo salí del colegio. ¿Y de ahí se puso a trabajar? Me puse a trabajar inmediatamente en la confitería central. Ahí entré a trabajar. Me disfracé un poco para que me recibieran, porque recuerdo que era muy chicoca y me puse tacos, me pinté, qué sé yo, y después cuando vinieron del servicio de seguro social que visitaban para ver cómo estaba el personal, me pidieron mi carnet y me exigieron un certificado de mis padres para poder trabajar, porque tenían que hacerme imposiciones y eso, y yo no, era muy chica. Pero con el certificado notarial y yo pude seguir trabajando hasta los 21 años trabajé, hasta que me casé. Y después, bueno, empecé a trabajar en panadería porque ahí yo aprendí harto de panadería en esa confitería, porque se hacía el pan y muchas cosas dulces. Mucha pastelería, aprendí harto. Todo lo que sé en realidad de comercio lo aprendí ahí. Y después se me ocurrió, me casé, ¿cierto? Y con mi marido compramos un lugar y instalamos panadería, que ya estaba en sus comienzos. Y ahí estuve alrededor de 30 años. Y después me vine aquí, donde vivo actualmente, con mi panadería, porque como mis padres murieron, yo compré la propiedad. Mis hermanos me la vendieron. Me vendieron sus derechos y me quedé aquí ya hace 14 años. ¿Y le gusta aquí su trabajo a pesar de que tiene 82 años? Sí, pues me encanta a mí la panadería, me gusta mucho porque es muy bonita. Aparte yo hago cosas dulces. Podría hacer mucho más, pero no tengo tiempo. No me da tiempo. Me gusta lo que hago, me encanta. Porque es creativo también, pues la panadería es creativa. Uno puede inventar cosas y vender. Es muy bonito. Estoy feliz, pues, y además que tengo que trabajar, pues, porque las pensiones son de lujo, pues, no dan. Muchas gracias, señora Nimia, por su tiempo. Por nada, cuando se lo ofrezca. ¿Te gustó este contenido? Que corra la voz en tu territorio. Para más programas, campañas radiales y conversatorios, sigue el Spotify de Ficwell Mapu y todas nuestras redes sociales. Romé Mañón por escucharnos. Peu Cayal, hasta pronto.